ayer se logró la detención de una mujer de aproximadamente 50 años. Se logró establecer que la persona estaba a cargo del hacerle la comida, el almuerzo a los niños que están en toma solamente. No estaba a cargo. Con la verdad es que esta mujer era requerida por los tribunales de justicia de Puerto Montt por tener órdenes de aprehensión pendientes por los delitos de estafa y otras defraudaciones.